Bienvenidos al delirio. Radio Utopía, dígame. Radio Utopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera que me acuerde. 91-654-7575. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un domingo más aquí al Delirio. Estás escuchando Radio Utopía en la 102.4. Y hoy en el Delirio tenemos muchos contenidos, como siempre, en los que vamos a tratar temas de actualidad y también vamos a repasar, como venimos haciendo, biografías de mujeres que han intentado cambiar que han cambiado nuestra historia. Y entre las cosas de las que os vamos a hablar hoy, pues tenemos, vamos a poner la vista a la cumbre que se está realizando en Dinamarca, concretamente en Copenhague, sobre la que se está debatiendo el futuro del cambio climático. Y hablaremos con ecologistas en acción, que tienen una visión, nos van a adentrar en lo que está pasando en esta ciudad, en Dinamarca, y hablaremos sobre cuáles son las políticas que se están llevando a cabo. También repasaremos la biografía de la activista revolucionaria y anarquista Emma Goldman. Y también tenemos, entre otros contenidos, vamos a hablar sobre la situación económica de Grecia, y además hablaremos del discurso, de ese famoso discurso que proclamó Obama cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Así que ya sabes, estamos aquí en Radio Utopía, ahora también en Radio Activa, en la comarca de Alicante, en Alcoy concretamente, que también nos van a escuchar desde allí, y deciros que estamos hasta las 6 de la tarde con vosotras y con vosotros, y tenéis un número de teléfono que podéis marcar hasta las 6 de la tarde, que es el 91-654-7575, y también os remito a un email que tenemos abierto durante toda la semana para que nos escribáis, nos contéis o nos propongáis temas con los que de los que queráis que hablemos, y es programaeldelirio@gmail.com, así como también voy a remitiros a nuestro blog, que es eldelirio.wordpress.com. Y con lo dicho, comenzamos. Network, alternative communication. Radio Utopía 102.4. Bueno, y hemos dado este salto desde Antiflag hasta la música clásica, pero os hemos puesto esta música clásica porque vamos a hablar de una mujer con una vida realmente fascinante por todo lo que ella, por todo lo que, todos los pasos que hizo y por la actividad que tuvo en una época en que las mujeres, pues evidentemente, no tenían esa representación en la sociedad y luchó por ello. Fue una feminista convencida y además también intentó trasladar en Estados Unidos, se sumó al movimiento anarquista. Hablamos y ella tiene nombre y apellidos y es Emma Goldman. Decía que quería una revolución en la que se pueda bailar. Esta es una declaración de ella, de Emma Goldman, más activista que ideóloga y también contradictoria en sus amores y en su idea del amor, beligerante ante la prensa, feminista, revolucionaria y anarquista, un personaje nacido a finales de 1869 en el seno de una familia judía en Lituania que emigró a Nueva York con 16 años en busca de un mundo libre que nunca encontró. Y es que esta anarquista de ambos mundos, como la ha llamado José Peirats, nunca fue una militante organizada, aunque tuvo parcialmente el mérito de sacar el anarquismo estadounidense del pantano individualista, germanista y terrorista en que lo había encerrado la poderosa personalidad de Johann Most. Tampoco fue una pensadora original, porque su pensamiento es una peculiar síntesis de diversas escuelas anarquistas, junto con una buena dosis de Nietzsche. Y en sus reflexiones no trata de penetrar en los vericuetos o en las de las contradicciones sociales. Sin embargo, sí fue una activista en el sentido más pleno de la palabra, y en sus escritos se hizo eco de algunas de las concepciones más osadas y avanzadas de su época, y también les dio una proyección militante. Y es que a pesar de su individualismo, tuvo la capacidad de identificarse con todas las causas, incluso las que causaban pavor entre sus compañeros, y no tuvo miedo en nadar contra la corriente. Y es que la rebeldía de Emma Goldman se gestó originalmente en la Rusia zarista, donde había nacido el año 1869. En sus memorias, ella recuerda a su padre, un trabajador que vivía en el gueto judío, y lo recuerda como la pesadilla de mi infancia. Su madre, continuamente brutalizada por su marido, lo que era perfectamente legal en la legislación zarista, tenía totalmente asumido el papel de mujer sumisa y atada a las tradiciones y costumbres, como lo demuestra el hecho de que cuando Emma empezó a menstruar a los 11 años, le dio una sonora bofetada y un rudo consejo. Es lo que necesita una joven cuando se convierte en mujer, como protección contra la desgracia. El padre se quejaba constantemente de que Emma no hubiera sido el niño que él esperaba y preparaba para ella un destino idéntico al que su conocida madre. No tenía por qué saber nada, y decía su padre, las jóvenes no tienen por qué saber demasiado, le gritó en una ocasión. Solo deben saber preparar un buen plato de pescado, cortar bien los tallarines y dar al hombre muchos hijos. Desde luego, esto no era precisamente lo que Emma soñaba. Y porque ella era una niña muy imaginativa, desde muy temprana edad se planteó dedicarse a la medicina, pero no tardó en comprobar que esto era prácticamente imposible. Su paso por la escuela primaria resultó brillante por su inteligencia natural, pero fue también tan conflictiva que vio denegado su permiso para acceder a la enseñanza secundaria. Tenía 13 años cuando su familia se trasladó a San Petersburgo, que era entonces el centro industrial e intelectual de todas las Rusias. E inmediatamente comenzó a ganarse la vida trabajando como obrera y al poco tiempo tuvo relaciones con miembros del movimiento nihilista, que conocía por aquella época su apogeo. Destacando en su interior una impresionante hornada de mujeres antizaristas como Vera Fichtner, Vera Sajluy, Praskovia Ivanovskaya o Olga Lyubatovich. Y es que en 1884 su padre arregló a muy buen precio su boda y creyó con ello poder domesticar al fin a su indómita hija. Pero no fue así. Emma no consintió y amenazó con lanzarse al helado Volga si la obligaban, y en un momento determinado se puso de pie en el borde de uno de sus puentes. Su padre tuvo entonces que ceder, pero las tensiones con él fueron agravándose, hasta que un año después Emma pudo huir a América, la tierra prometida para tantos rusos. Y fue allí donde se casó con un migrante ruso y obtuvo legalmente la nacionalidad. Fue durante este tiempo de recién casada cuando Emma comenzó a frecuentar indistintamente los medios anarquistas y marxistas, pero tras un breve espacio de tiempo de indecisión tomó partido por los primeros, los anarquistas, fuertemente influenciada por el caso de los mártires de Chicago. Y es que cuando los acusados fueron condenados a muerte, Emma dice que se sintió como si naciera de nuevo. Había que cambiarlo todo. Se juramentó dedicar desde aquel momento a la actividad revolucionaria y lo primero que hizo fue divorciarse de su primer marido. Y en Nueva York conoció a Johann Most, un ex marxista alemán que había sido expulsado del Partido Socialdemócrata alemán por su extremismo y que se había convertido en el anarquista más afín con la teoría de la propaganda por el hecho, o sea, de la acción terrorista contra la injusticia y sus representantes, llegando a escribir un tratado sobre diversas maneras de emplear esta clase de violencia minoritaria. Su personalidad atrajo fuertemente a Emma durante cierto tiempo y pasó a ser, además de su discípula, su amante. Pero esto no duró mucho y Emma empezó a cuestionar ambos roles. Emma no estaba persuadida de la bondad de un movimiento organizado, aunque cooperó con entusiasmo al lado de los sindicalistas revolucionarios, pero pensaba que la violencia podía aparecer como gratuita y no como una acción justiciera clara, al servicio de los trabajadores. Y la ruptura entre Johann y Emma fue al mismo tiempo una crisis de un sector importante del anarquismo norteamericano, y la parte que siguió el ejemplo de ella se abrió al movimiento real y rehuyó el gueto de los diversos sectores de inmigrantes. El lugar que había dejado vacío Johann no tardó en ser ocupado, y esta vez por dos hombres a la vez. Se trataba, uno de ellos, Alexander Bergmann, que desde entonces pasó a ser su compañero casi inseparable, y también un pintor de origen ruso, con lo que estableció un ménage à trois que transcurrió sin incidentes internos dignos de mención, pero que al puritanismo norteamericano le pareció el colmo de la perversidad. Todo terminó, sin embargo, cuando Alexander, profundamente indignado por la masacre que la patronal había ocasionado entre los obreros con motivo de la huelga de Heimstead Steel, decidió ejecutar por su propia cuenta a Henry Clay Frick, un tiburón de la industria y responsable de la actuación de los pistoleros de la Pinkerton que había disparado. El asunto no era fácil. Con muchas dificultades consiguieron dinero para viajar a Pensilvania, el lugar de los hechos, pero carecían de armas. Siempre al lado de Alexander, Emma llegó hasta el punto de intentar, eso sí, sin éxito, ejercer la prostitución para conseguir el dinero para comprar esas armas. Cuando lo consiguieron, el 12 de julio de 1892, Alexander se trasladó a Pittsburgh y cumplió parcialmente su propósito, ya que el gran magnate solo resultó herido y no tardó en recuperarse. La naturaleza de clase de la justicia norteamericana se puso de manifiesto cuando el atentado de Bergmann, que no daba judicialmente para más de 7 años por homicidio frustrado, es condenado a 22 años de cárcel, mientras que Henry Clay Frick, responsable del asesinato de 10 obreros, no tuvo ni que pasar por la comisaría. Y es que de este caso, del caso Bergmann, Emma pasó a defender otras causas de la libertad y del movimiento obrero, ocasionando cada vez un mayor escándalo y miedo entre los bien pensantes. El colmo de su actuación, que asombró a propios y extraños, tuvo lugar cuando asumió la defensa de León Zolgos, un obrero de origen polaco que había causado la muerte del presidente McKinley en un atentado con una bomba. La prensa desarrollará entonces una gran campaña presentándola como la instigadora del crimen, aunque en realidad no había tenido nada que ver con esto. Y es que ciertamente Emma estaba muy lejos de aprobar la actuación de Zolgos, pero estaba convencida que este había actuado por indignación justiciera. Por otro lado, ¿qué era un atentado individual? Poco, si se comparaba con la represión y la muerte de decenas de sindicalistas y trabajadores. En este punto, la posición de Emma tuvo lejos de alcanzar el rigor y el repudio que tuvo en otros anarquistas conocidos y, sobre todo, en los marxistas. Con actuaciones como esta no tardó en hacerse sumamente impopular para los poderes públicos. La policía la vigilaba constantemente, obstaculizaba siempre que podía sus actividades y la detuvo en tantísimas ocasiones que siempre llevaba consigo un libro para no perder demasiado el tiempo en prisión. La prensa sensacionalista la atacó continuamente, se la culpó de ser instigadora de numerosas luchas obreras promovidas, a veces espontáneamente y a veces por los wobbies, de conspirar para derrocar el gobierno constitucional y de revelar información sobre el control de la natalidad, de antipatriota y, por supuesto, de prostituta. Al margen de diversas detenciones menores, purgó durante 2 años en una prisión federal, donde en poco tiempo se situó a la cabeza de la lucha por la dignidad humana y sobre todo en las cárceles, porque en California inició desde allí una campaña de protesta contra los métodos carcelarios imperantes y con el tiempo llegó a ser directora de penales, llevando a cabo notables reformas en el sistema. En lo que se refiere a la cuestión del feminismo, se puede decir, con palabras de Nietzsche, que la Goldman fue una mujer contra su tiempo. El carácter vanguardista de sus concepciones llegó a soliviantar al mismo Kropotkin, el príncipe anarquista que la consideró excesivamente avanzada. Fue llamada, no sin motivo, la reina de los anarquistas y simbolizó durante su época las posiciones de autonomía femenina, de amor libre, de una total falta de prejuicios. Emma llegó hasta asumir la defensa de los homosexuales, algo que casi ningún revolucionario notorio de su tiempo se atrevió a hacer. Y es que en su formación revolucionaria, Emma fue antes feminista, radical que anarquista. Como dice muy bien Alex Shulman, Emma utilizó la doctrina anarquista para explicar la opresión que padecían las mujeres, pues sabía muy bien que la raíz de semejante opresión era más profunda que las instituciones. Cuando su anarquismo entraba en conflicto con su feminismo, reaccionaba siempre como feminista. A semejanza de muchas mujeres de la izquierda actual, se rebeló cuando los hombres radicales le menospreciaban por el hecho de ser mujer. Y es que el ideario de Emma Goldman era bastante distinto del de las corrientes feministas entonces predominantes, entre las cuales el anarquismo no se contaba. No podía estar de acuerdo de ninguna manera con las sufragistas, ni en los medios ni en los fines. Emma no consideraba el sufragio una conquista importante y menos para formar parte de una democracia burguesa. Estaba un poco más de acuerdo con las socialistas, que ponían un notable énfasis en la emancipación económica de la mujer, pero sin embargo consideraba los partidos como una cadena y desconfiaba de cualquier programa político. Para Emma era mucho más importante el factor ideológico y creía que el centro del problema radicaba en el machismo, en el hecho de que los hombres eran tiranos inconscientes y la sumisión actuaba sobre las mujeres como un tirano interno. El desarrollo de la mujer, su libertad, su independencia deben de surgir de ella misma y es ella quien deberá llevarlos a cabo, primero afirmándose como personalidad y no como mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquiera que pretenda ejercer sobre su cuerpo, negándose a engendrar hijos a menos que sea ella quien los desee, negándose a ser la sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, de la familia, etc., haciendo que su vida sea más simple, pero también más profunda y más rica, es decir, tratando de aprender el sentido y la sustancia de la vida en todos sus complejos aspectos, liberándose del temor a la opinión y a la condena pública. Solo eso y no el voto hará a la mujer más libre, decía Emma Goldman. fueron muy pocas las mujeres de su época las que llegaron a repudiar el puritanismo como ella. Emma estaba convencida de que el sexo era tan vital como la comida y el aire. Y además subrayó la contradicción que existía en el hecho de que las mujeres fueran obligadas, por una parte, a ser asexuadas y, por otra, a vender su cuerpo a través del matrimonio o la prostitución pública. Llegó a estas conclusiones no a través de una sistematización teórica, aunque hay que decir que fue muy influida por Havelock Ellis y por Margaret Sanger, no sé si pronuncio bien, sino que a través de esta ardua experiencia conseguida cuando trabajó en diferentes ocasiones como obrera y sobre todo cuando ejerció durante algún tiempo como asistente sanitaria. En su inquieta vida también trató a múltiples ocasiones con mujeres de vida fácil, en las que encontró no pocas amigas que la apoyaron y la escondieron en momentos verdaderamente difíciles, cuando huía de la policía o de los pistoleros de la patronal, preocupados por sus denuncias de las injusticias laborales o de otros problemas. Y Emma llegó a ver en estas mujeres una paradójica síntesis del problema femenino, porque decía: no existe un solo lugar donde la mujer sea tratada sobre la base de su capacidad de trabajo, sino a su sexo. Por tanto, es casi inevitable que deba pagar con favores sexuales su derecho a existir, a conservar una posición en cualquier aspecto. En consecuencia, es solo una cuestión de grado el que se venda a un solo hombre, dentro o fuera del matrimonio, o a muchos, aunque nuestros reformadores no quieran admitirlo, la inferioridad económica y social de las mujeres es la responsable de la prostitución. Y con estas opiniones que tenía Emma Goldman, pues no era de extrañar que Emma pareciera una auténtica bestia negra a unas autoridades puritanas e hipócritas. Una periodista diría que fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero abierto. El caso es que en cada conferencia o meeting que daba sobre la cuestión de la mujer, las autoridades dudaban si encerrarla ya antes, y si no la hacían es porque temían que podía ser peor por la campaña que se desataría en su defensa. Mientras que llamó a las mujeres a no tener como objetivo el matrimonio y a conseguir mejoras en las fábricas o su propia determinación. La cosa no pasó de unos días entre rejas, pero cuando el 23 de marzo de 1915, delante de una amplia audiencia en el Sunrise Club de Nueva York, explicó, quizá por primera vez en la historia, cómo tenían que ser utilizados los anticonceptivos, y la paciencia policíaca alcanzó su techo. Fue entonces arrestada ipso facto y llevada a un juicio que se convirtió en un acto espectacular, durante el cual aprovechó magistralmente las tradiciones democráticas revolucionarias de los padres de la patria norteamericana para denunciar un poder que traicionaba a sus propios dioses democráticos cuando les convenía. Y gracias a su brillante autodefensa, el juez le dio a elegir entre pasar 15 días en un taller penitenciario o pagar una multa de $15. Como la ayuda en estos casos siempre era generosa, Emma optó por lo segundo. ...1914, estalla la Gran Guerra y Emma empieza a trabajar con todas sus fuerzas contra la intervención norteamericana en el conflicto, y fundó junto a Reed y a Bergman y a Tresca y otros amigos la Liga Anti-Alistamiento, que llegó a ser el centro neurálgico de toda la agitación pacifista y antipatriota. Y entre enero de 1920 y marzo de 1921, Emma y Bergman trataron de mediar las actuaciones represivas de la Checa. Estamos hablando, en este caso, de la Revolución Rusa, que constituía, según expresión de su máximo jefe, por santos y canallas. Se entrevistaron sucesivamente además con Lenin y Trotsky, que prometieron revisar algunos casos, y también con Máximo Gorki, al que encontraron apesadumbrado por su mala conciencia, que había opuesto inicialmente a la revolución, y por el terrible analfabetismo del pueblo incapaz de asumir las responsabilidades del poder con sus propias manos. En contra de los bolcheviques, Emma vuelve su mirada hacia Kropotkin, al que había conocido antes de un congreso anarquista. Y es que el príncipe anarquista, que durante la Gran Guerra y en la primera etapa de la Revolución Rusa había indignado a Emma por su actuación pro-entente y de apoyo al gobierno provisional, Se encontraba ya agonizante y soñaba con una nueva Rusia estructurada por comunas que organizarían la pequeña industria artesanal, industrial y campesina, que se federarían entre sí durante cierto tiempo y por miedo a hacerle el juego al imperialismo que tenía cercado al país de los soviets. Ninguno de los dos escribió nada para el gran público, pero en 1922 decidieron hacerlo. Y en uno de sus trabajos, Emma escribe: quizá la revolución rusa nació ya sentenciada, llegando arrastrada por los 4 años de guerra que habían aniquilado sus mejores valores y devastado sus mejores y más ricas comarcas. Es posible que la revolución no hubiese tenido suficientes fuerzas para resistir los locos arrebatos del resto del mundo. Emma Goldman también fue exiliada de Rusia por sus opiniones y el nuevo exilio estuvo lejos de ser dorado. No pudo volver a Estados Unidos hasta después de muerta y las cancillerías europeas, temerosas de su fama de agitadora, le negaban sistemáticamente un visado. No obstante, aún pudo palpar por primera vez la miel de la fama y de la simpatía de las masas cuando un mitin suyo en Canadá congregó a 25.000 personas. Después de muchas tentativas, consiguió un albergue en Inglaterra gracias a los esfuerzos de la izquierda laborista. Pero a pesar de este pequeño triunfo personal, aquella fue una mala época para Emma. En Inglaterra no podía intervenir en la política y se encontraba por primera vez desarraigada, sin un campo de acción donde proyectarse. Se encontraba profundamente deprimida cuando le llegó la terrible noticia de que su compañero incondicional, Alexander Bergman, se había suicidado en París. Bergman estaba al parecer muy enfermo y muy desalentado por graves problemas con su nueva compañera. Además, el clima de tensiones y desavenencias entre los anarquistas rusos, en el que la tensión resultaba insoportable. Cuando llegaron las noticias de la guerra y la Revolución Española, Emma comentó que, igual que ella, Bergman hubiera renacido con entusiasmo. A pesar de que de todas las clases de obstáculos que le ponían las autoridades británicas, Emma no pudo permanecer totalmente alejada de unos acontecimientos que ocurrían en España y que parecían confirmar sus convicciones de que una revolución anarquista era posible. Aunque no pudo instalarse en España, como era su deseo, logró arreglar las cosas para poder efectuar 3 largas visitas. En una de ellas visitó con entusiasmo el Frente de Aragón, conoció las experiencias comuneras y departió animadamente con figuras del anarquismo como Durruti, que le causó una honda impresión. Y aunque el idioma era una barrera difícilmente franqueable para actuar en el escenario español, se esforzó, a pesar de las prohibiciones del gobierno inglés, en fomentar la solidaridad con los combatientes. Su admiración por la valentía y el entusiasmo de sus compañeros españoles no le llevó, como a otros ilustres anarquistas extranjeros, a plegarse ante la orientación política de la CNT o la FAI y la FAI. No comprendía ni admitía que los anarquistas pudieran colaborar con los republicanos y con los comunistas en unas tareas gubernamentales que iban en contra de la revolución, que sus bases militantes estaban llevando a cabo. Se encontraba ante este problema bastante sola y se sintió internamente dividida entre sus convicciones y sus simpatías. Por un lado, estaba persuadida que en un mundo se derrumbaba a su alrededor. No había más salida que la anarquía, pero por otro, intentaba comprender y veía que los dirigentes anarcosindicalistas, aunque no actuaban en provecho propio y eran demasiado humanos, no por ello podía dejar de denunciar una política rayana con el oportunismo y planteó sin éxito sus desavenencias en la Internacional Libertaria, aunque nunca hizo una crítica sistemática y rigurosa. La derrota de la Revolución y de la República Española cerraron el tiempo que se había dado por delante de su compañero y el 17 de enero de 1940 una hemorragia cerebral le causó la muerte. con ella, moriría en cierta medida toda una época. Moriría una mujer que sería la más alta expresión del feminismo libertario, cuyos frutos sobrepasarían el campo de la anarquía y extendería su influencia entre todas las ramas del feminismo radical. Ha hablado largo y tendido de la vida y la biografía de Emma Goldman, y ahora hacemos un alto en el camino Para escuchar una canción de Cat Stevens, antes de hablaros y hablar con Ecologistas en Acción, que nos va a hablar sobre la cumbre climática en Copenhague. Así que quedaros ahí y enseguida volvemos. Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, ¿vous parlez français? Mi scusi, ma yo soy un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org. Es el sol español, es el sol español. I make a mark in time. I can't say the mark is mine. I'm only the underline of the word. 'Cause I'm like him, just like you. I can't tell you what to do. Like everybody else, I'm searching through what I've heard. Whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow? Tuesday's a day. Won't you paint my dream? Won't you show me where you've been? Show me what I haven't seen to ease my mind. 'Cause I will learn to understand if I have a helping hand. I wouldn't make another demand all my life. Whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow Tuesday's a day? My name, all in all, it's all the same. Everybody plays a different game, that is all. A man may live, a man may die, searching for the question why. But if he tries to rule the sky, he must fall. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow? De las raíces de donde nacemos, ¿verdad? fácil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Bueno, seguimos aquí en El Delirio y vamos a hablar ahora sí de la cumbre de Copenhague. Porque es que los representantes de todos los países del mundo se están reuniendo en Copenhague, en Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y bueno, tiene un objetivo, un supuesto objetivo, que la temperatura media del planeta no aumente de aquí a 2050 2 grados. Y bueno, todos sabemos que el calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Así lo avalan 2.500 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima. Y su causa principal, también lo sabemos, es la actividad humana, que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases de CO2. Ahora, ¿cómo se producen estas emisiones? Pues por el consumo de combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y con la deforestación, que acrecienta el problema porque son los árboles y las algas, los corales, quienes se encargan de absorber el CO2 y transformarlo en oxígeno. Bueno, ¿qué supondría un aumento de la temperatura del planeta? Bueno, pues ya sabemos que si se derriten algunos de los polos, pues puede ser que muchas islas queden anegadas, que las condiciones de los desiertos sean mayores, y entonces la comunidad, para evitar este tipo de calamidades, la comunidad científica recomienda una reducción del 50% de las emisiones de gases del efecto invernadero, el único modo de evitar que la situación se vuelva, como se está volviendo, incontrolable. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Bueno, ayer activistas de todo el mundo se unían el sábado 12 de diciembre para reclamar un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en esta cumbre climática de Copenhague. Y con ellos también se unían miles de socios y simpatizantes de Ecologistas en Acción y otras organizaciones sociales que salieron a la calle en muchos lugares del Estado español para frenar el cambio climático, que es su objetivo, ¿no? Entonces vamos a hablar en breve con Cristina Royce. Ella es miembro de Ecologistas en Acción y nos va a contar un poco cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo en esta cumbre, cuál es el papel que tiene Estados Unidos, cuál es el papel que tiene China, Indonesia o Rusia, algunas potencias emergentes o como la India también, y cómo se están llevando estas negociaciones para ver si realmente invierten en este cambio, para paliar las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Y lo que quería deciros un poco es qué se está abordando en esta cumbre. Son tres aspectos fundamentales. Primero, determinar la responsabilidad histórica de cada estado en la actual degradación climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas ¿por quién? Por los países más desarrollados y que solo reúnen al 20% de la población mundial. También fijar en nombre de la justicia climática una compensación financiera para aquellas estados que más han degradado el clima y que aporten una ayuda significativa. Y la tercera objetivo es definir, con vistas al futuro, un calendario vinculante que obligue política y legalmente a los actores planetarios, tanto los desarrollados como otras potencias, a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ni Estados Unidos ni China están aceptando esta perspectiva. Así que en un momento llamamos a Cristina Royce, miembro de Ecologistas en Acción, y hablamos sobre lo que está pasando en Copenhague y cuál fue la acogida del 12 de diciembre en la que se reclamaba frenar el cambio climático, cuántas personas acudieron y cómo afectó a nuestro estado, cuál es la participación ciudadana. Yeah. Bueno, estamos hablando de la cumbre climática que se está celebrando en Copenhague y no sé si tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Royce, miembro de Ecologistas en Acción. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, les estaba comentando que el sábado, 12 de diciembre, salió un montón de gente a la calle, ¿no?, para reclamar, pues eso, un acuerdo justo y ambicioso, ¿no?, en las negociaciones que se están celebrando en esta cumbre para frenar el cambio climático, ¿no? Fue así, sí, impulsado por Ecologistas en Acción también, ¿no? Sí, eso es. Estaba organizado por la Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático de Madrid y por Coalición Clima. Y Ecologistas participan en ambas agrupaciones. Uh-huh. Y bueno, yo lo que te quería preguntar un poco, Cristina, es cómo estáis viendo desde Ecologistas en Acción las diferentes negociaciones que se están llevando a cabo en esta cumbre y cuál es el papel de Estados Unidos, si está cediendo o no a reducir las emisiones de lo que le pertoca. ¿Cuál es el papel que está, sí, llevando a cabo Estados Unidos? Bueno, la verdad es que nosotros vemos el asunto con preocupación, como casi cualquiera que lo esté siguiendo con la idea de frenar el cambio climático en la cabeza, ¿no?, en el punto de vista. Estados Unidos, pues claro, ha cambiado mucho respecto a la actitud de Bush, porque esa actitud de Bush era completamente rechazar que existiera el cambio climático y decir que sus prioridades particulares económicas eran lo que importaba. O sea, una posición descaradamente insolidaria y de meter, digamos, la cabeza bajo la tierra. Ahora Estados Unidos, bueno, ya reconoce que existe un problema, pero no reacciona suficientemente. De hecho, lo que ha ofrecido es una reacción muy escasa, o sea, un objetivo para 2020 que es inferior a lo que en principio habían firmado bajo el protocolo de Kioto, un 4% respecto a las emisiones que tenían en 1990. Uh-huh. Entonces, claro, con esas condiciones, pues no se puede frenar el cambio climático, porque en principio el nivel de reducción que se necesita es de un 40% por parte de los países industrializados, los países ricos, para ese año 2020, respecto a lo que emitíamos en 1990. Entonces, el problema es que la actitud de Estados Unidos, que se justifica en base a que hay mucha resistencia interna y que no sería aceptado por el Congreso ni el Senado, pues está arrastrando a otros países que se quedan esperando a ver qué hace el país que ha sido el primer emisor mundial durante muchísimos años, hasta que hace poco ha sido superado por China. Y esto, la verdad, es que determina fatalmente la situación de las negociaciones. De todas maneras, nosotros esperamos que la presión pública, la presión de los científicos, del nuevo conocimiento científico y de incluso muchas instituciones preocupadas por lo que está previsto que pase con el cambio climático, sea capaz de hacer que algunos países den un paso adelante y de Copenhague salga un acuerdo que sea ley, porque si no es ley, nadie le va a hacer caso. Claro, porque ¿cuál es el papel de los países emergentes, ¿no?, como India o China? ¿Están dispuestas a reducir las emisiones de CO2 si saben que Estados Unidos no lo va a hacer o no se va a comprometer, ¿no? Porque, claro. Ya, pues formalmente no. O sea, lo que han declarado tanto China como India, uh-huh, es que ellos no quieren tener limitaciones. En realidad no se les pide que reduzcan estrictamente respecto a lo que emitían, pero sí que se baje la velocidad de aumento. Son países que tienen unas emisiones por habitante muy inferiores a las de los países, digamos, desarrollados, ¿no? Me parece recordar que la media de los países desarrollados está a unas 11 toneladas por habitante y del resto del mundo está a unas 4 toneladas. Y dentro de ellos, me parece que China está en 4 toneladas, pero la India está muy por debajo, no sé si incluso en 2. Claro, tienen una enorme cantidad de población. Están experimentando un desarrollo económico fuerte en los últimos tiempos y eso significa que a poco que aumenten las emisiones, siendo tantos habitantes y países grandes, pues el volumen total aumenta mucho. No quieren aceptar ningún compromiso en principio en la velocidad de aumento de sus emisiones si ven que los demás países no están dispuestos a aceptar una cuota de reducción suficiente y además no están dispuestos a transferirles las tecnologías que hagan que ellos puedan desarrollarse sin emitir tanto CO2. Es decir, tecnologías de tipo energías renovables para que no dependan tanto del carbón, especialmente en el caso de China, y del petróleo o del gas, y tecnologías para mejorar la eficiencia de todos sus sistemas de producción, de los sistemas de residenciales, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no les aportan nada y les están exigiendo, la reacción que hay en esos países es que ellos no se quieren comprometer a nada. Claro. Y entre unos y otros, pues la cuestión no avanza. ¿Y es posible, yo pregunto, es posible llevar a cabo todo este supuesto tipo de reformas, que claro, parece ser que es un fracaso anunciado, ¿no?, sin plantear el cambio del sistema económico? Me pregunto, porque claro, porque desde mi punto de vista es el motor que hace que el cambio climático no se frene, ¿no? Y además también por en el protocolo de Kioto pues establece los derechos de cuota de emisiones, ¿no?, que se venden entre unos y otros países a ver quién contamina menos, entonces yo puedo venderle a otro país mi cuota de contaminación para que contamine más. Entonces esa es mi pregunta que yo he hecho a... No sé, ¿qué crees tú, Cristina? Bueno, yo creo que tienes razón. Al final, un sistema económico basado en el aumento del consumo, pura y duramente, no puede funcionar en un mundo limitado, porque, o sea, que no hay suficiente y además es básicamente injusto, no hay para todos de la misma manera. Pero en principio, uh-huh, en principio, para comenzar a hacer la curva hacia el descenso de emisiones en el mundo y en muchos otros países, hay un margen, incluso en la situación actual, para, digamos, vivir de una manera más eficiente y más sensata. Y eso se basa en cambiar las fuentes de energía, es decir, sustituir el uso de combustibles fósiles por renovables. Por ejemplo, está muy claro que eso es bastante factible, muy factible para la producción de electricidad, bastante más difícil para el transporte, especialmente, claro, en el caso de transporte por automóvil. Y después hay un margen de aumento de eficiencia en los procesos. El ejemplo más elemental es el cambio de bombillas normales incandescentes por bombillas de bajo consumo. Quiero decir, en las manos nuestras, de los ciudadanos y de las normativas de los gobiernos, está que nos eliminemos lo mismo gastando la cuarta parte, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego está el cambiar de mentalidad, en el sentido de que para la gente la energía es algo como que viene bajo el brazo cuando naces, como el pan, ¿no? Y no es cierto, es decir, hay que tener conciencia, hay que desarrollar una conciencia de que la energía es un bien escaso y que hay que usarlo con contención. Eso ayudaría en un primer paso, digamos, a que los países más consumidores de energía por habitante redujeran su consumo y aflojaría la presión sobre la atmósfera en cuanto al problema de intensificar el efecto invernadero. Para hacer reducciones más profundas de emisiones, bueno, pues hay muchas cosas que pueden cambiar. Quiero decir, hay que encontrar una forma de vivir con un sistema económico que no esté basado solamente en la cantidad de cosas que consumimos. Tiene que verse una creación de empleos y de actividad económica y de intercambio de bienes entre la gente, entre los ciudadanos, que al fin y al cabo, bienes y servicios, yo creo que es lo que consiste en las actividades económicas, pues que no signifiquen que cada vez más, o sea, producir cada vez más cantidad de lo que sea, y claro, después está la resistencia de los que se están beneficiando del sistema actual, que además quieren ganar cada vez más dinero y por tanto no aceptan ningún tipo de reglamentación o regulación del uso de materiales y de las formas de producción. Quiero decir, quieren un comercio completamente libre para traer los materiales y los bienes de donde sea más barato para tener ellos el mejor beneficio y no admiten que se les limite y que se les regule bajo la falsa bandera de la libertad, ¿no? Ese asunto de que la competencia nos hará todos felices. Yo creo que ya se ha demostrado más que de sobra que eso no es así, no es cierto. Entonces, bueno, el camino está claro por dónde hay que ir, creo que hay que empezar a dar los pasos e incluso con el sistema actual que tenemos hay un trecho del recorrido que se puede dar, tanto para los países ricos como para que los países que están en desarrollo no sigan nuestro camino. Y bueno, quizá en el futuro haya que hacer reformas más profundas, pero yo creo que también la sociedad estará mucho más preparada para hacerlos. Para empezar, la gente asumirá el cambio climático lo mismo que asume que tener un suelo envenenado es malo para todos y nadie quiere vivir en una zona de suelo envenenado, ¿no? Yo creo que esas transformaciones se pueden realizar. Lo que ocurre es que hay un plazo de tiempo, de alguna manera. Cuanto más tardemos en abordar los cambios y frenar, o sea, reducir emisiones, pues más probable es que tengamos efectos climáticos negativos que nos causen pérdidas de vidas humanas, sufrimiento y reducción de la disponibilidad de recursos para hacer los cambios necesarios. Quiero decir, que aumente la pobreza, de alguna manera, no es una buena situación para poder invertir en renovables, por ejemplo. Ya. Pero, Cristina, con algo que has dicho, ¿no? Que no sé si en esta cumbre se está tratando la justicia climática, ¿no? No, la compensación financiera para aquellos estados que han estado degradando el clima, que aporten una ayuda significativa a los países. Sí, como... sí se está tratando. Desde hace muchas cumbres. Otra cosa es que cumplan lo Eso que dicen lo que... y que lo que ofrezcan sea suficiente. Claro, claro, ¿no? Es decir, claro, tú me dices a mí que yo no contamine, pero claro, no me das o no me prestas esas energías renovables para que yo pueda emerger, ¿no? No lo sé. Sí, sí, eso es verdad. Eso es un elemento central de estas negociaciones. Es decir, están tanto el nivel de reducciones de los países ricos, es uno de los, como decía algún delegado por ahí, es una de las cosas que pueden hacer que haya acuerdo o romper que haya acuerdo. Y otra de las cosas es la financiación y la transferencia de tecnología. Y la financiación, por cierto, también para la adaptación a los efectos previstos e incluso los actuales del cambio climático, que eso es una inversión o un dinero que hay que tener en cuenta que va a haber que gastarse. Y desde luego que sea adicional a la ayuda oficial al desarrollo, por ejemplo, que ahora se pueda estar prestando, porque si no lo que hacemos es quitar fondos de un lado para meterlos en otro, hacer propaganda dos veces con el mismo dinero y luego encima no aportarlo o tardar mucho en aportarlo. Esa es la situación real. Bueno, y hubo un montón de manifestantes, ¿no?, que fueron a Copenhague, hablaban de un montón de ellos, y que los lemas que decían no era el cambiate el sistema y no el clima. Si el clima fuese un banco, ya lo habrían cambiado, ¿no? Que seguramente es así, ¿no? Sí, seguramente es así. Desde luego las cosas... va a costar esfuerzo, tiempo y esfuerzo económico, cambiar las cosas, pero es cierto que se desperdicia mucho tiempo y mucho esfuerzo económico en dirigir todo eso hacia vías que en realidad no tienen futuro. Por ejemplo, intentar salvar la industria del automóvil por encima de todo, intentar resolver el problema del paro a base de construir carreteras, cuando la perspectiva es que ni podemos permitirnos las emisiones que causan los coches. Las emisiones de transporte de gases de efecto invernadero son las que están creciendo más rápido, y tampoco podemos permitirnos, bueno, una vez que acabes de hacer las carreteras, ¿qué? Eso no ha creado un empleo especializado ni un empleo que tenga futuro, como puede ser el de las renovables, ¿no? Y sin embargo se gasta dinero en eso, y luego, a lo mejor, pues no habrá dinero para las otras cosas. O sea que se entiende que ese reproche tiene mucha base. Ya, bueno, sí, podríamos hablar del caso, claro, de España, no sé si... Bueno, estaba pensando en España, justamente. Sí, ¿no? Porque ahora potencia la industria del automóvil, ¿no? Quiere que se compren más coches y, sin embargo, dice que quiere frenar el cambio climático, ¿no? Algo que no se explica. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por acompañarnos esta tarde aquí en El Delirio. Y nada, no sé si va a haber otra, no sé si se van a volver a manifestar, si podemos estar en contacto, si tenéis alguna página web en la que poder seguir Copenhague y en la que poder seguir vuestros puntos de vista sobre las negociaciones que se están dando. Pues sí, tenemos en nuestra página web, que es www.ecologistasenaccion.org, hay una sección, digamos, en la cabecera sobre Copenhague, donde hay varias personas de Ecologistas en Acción. En concreto, por ejemplo, Pablo Cotarelo es una persona que está acreditada, no para entrar en las negociaciones, que nosotros no formamos parte de la delegación y no podemos entrar, pero estar lo más cerca posible de lo que está ocurriendo allí. Perdón. Y como acciones previstas, pues mira, sí tenemos aquí previsto en Madrid y seguramente en otros bastantes sitios de España, visto cómo van las cosas, la noche antes del final de la cumbre, la noche del jueves 17, pues también queremos hacer una pequeña concentración con velas, una vigilia le llamamos, para, bueno, de alguna manera transmitir una vez más el mensaje a nuestro gobierno, a la Unión Europea y, en fin, al mundo en general, que de que se necesita un acuerdo sobre el cambio climático y que ponga la voluntad política que es necesaria. O sea que nosotros, concretamente en Madrid, lo vamos a hacer este jueves 17 a las 7 de la tarde en la Cuesta de Moyano, en la Plaza de Atocha. Así que esperamos allí a todo el mundo que quiera sumarse a manifestar su preocupación por que se frene el cambio climático. Bueno, pues esperemos que nuestras oyentes y nuestros oyentes hayan tomado nota. Y gracias, Cristina, por participar aquí en Radio Utopía. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, y seguimos aquí en El Delirio. Vamos a escuchar ahora un poco de música y hacemos un pequeño parón. Y enseguida vamos con lo que Derek nos ha traído y comentaremos el discurso de Obama. Y enseguida volvemos. Utopía. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera, que me acuerde. 91-654-7575. Overturned, wanna witness some blue blood bleed red. I wanna turn and link the KKK, wanna pull into the NRA, to the lobbyists to kill themselves. Murder the government, murder the government, murder the government, and then do it again, yeah. Murder the government, murder the government, murder the government, and then murder the government. Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, con humildad. Pero a la vez trató de justificar su decisión de enviar 30.000 nuevos efectivos a Afganistán. En otras palabras, dijo que la guerra a veces es necesaria para la paz. María Fernanda Silva tiene sus declaraciones. Sería una negligencia no reconocer la controversia. Many have followed the footsteps you're on. Good to know I'm not alone. Vuelta aquí en Radio Utopía. Ya estamos en, bueno, terminando ya el programa, si no me equivoco, nos queda como una última media hora. Y bueno, para continuar, vamos a hablar un poco del discurso de Obama. Lo tengo aquí. Tengo aquí su discurso entero, que para quien lo quiera, pues es muy fácil de encontrar en internet. Y bueno, primero decir el porqué. Yo creo el porqué lo traemos aquí. Entonces, bueno, a mí me ha parecido curioso el discurso de Obama, porque para mí al menos representa la constatación de una cosa que todos un poco siempre se sabe, pero que siempre se duda, ¿no? Que es el cumplirá las promesas que uno hace cuando llega al poder, ¿no? O sea, Obama generalmente llegó al gobierno norteamericano, por no decir al gobierno mundial, ya que todo el mundo ha decidido seguirle en las ideas y en su forma de ser, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó con esa inspiración del cambio, ¿no? Ese era su principal mensaje de campaña, era el cambio, ¿no? Y la esperanza, y el sí se puede, ¿no? Y estas cosas. Y bueno, no es el primer presidente norteamericano que llega al poder con este tipo de mensaje. Ya tuvimos a Kennedy en su día, que también fue otro triste fracaso, ¿no? Bueno, y en este caso yo creo que el discurso que ha hecho Obama al recibir el Premio Nobel de la Paz es más que elocuente en cuanto a este problema que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el segundo párrafo de su discurso, en el cual dice que, bueno, que para él, bueno, lo primero es lo típico, ¿no? Él lo acepta humildemente y con mucha sorpresa y bla, bla, bla. Pero bueno, luego habla de que realmente él considera que ya más probablemente acertadamente, que considera que este premio Nobel que se le otorga al presidente norteamericano es un premio al liderazgo de los Estados Unidos en un poco en todos los terrenos de la de la política y de la vida. Y entonces, bueno, así es como él considera el premio, lo cual no es una afirmación, aunque pueda parecer arrogante o nacionalista, es tristemente la realidad, ¿no? O sea, realmente el propio comité y gente relacionada con los que otorgan el premio Nobel han hablado de que realmente no se le escapa a nadie que este hombre no ha conseguido hacer absolutamente nada en cuanto a la paz. Es más bien todo lo contrario, si acaso, ¿no? Y que realmente se le otorga este premio en esperanza de que en un momento dado pues pueda llegar a conseguirlo. Entonces, bueno, también en este mismo sentido él se manifiesta, ¿no? Y dice que pues acepta este hecho y dice que se le hace para darle movimiento a estas promesas que este hombre ha puesto, ¿no? Entonces, bueno, esto es quizá la parte positiva, decirlo de alguna forma, es decir, es la parte que al menos muestra como unas intenciones de hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Y luego ya empieza pues con un poco más la realidad y lo que representa la paz para un gobierno estadounidense, independientemente de qué presidente esté ahí, que es un poco el mensaje que también siempre se tiene que recordar, ¿no? Que finalmente hablamos de los presidentes como si fuesen realmente personas individuales y no son más que un representante despersonalizado con una imagen comercial para el gran público. Entonces, bueno. Pero yo quería hacer un inciso, Derek. Que nada, yo me pregunto que después de todas las esperanzas que se pusieron en su momento dado en Obama, que como tú bien has dicho, puede haber un paralelismo con Kennedy, ¿no? Pero bueno, después de lo malo que era Bush, pues no. Ser bueno no era muy difícil, ¿no? Pero también lo que me pregunto yo es si, a lo mejor es una pregunta un poco ingenua, pero ¿realmente podría haber rechazado ese Nobel de la Paz? Quizá él no lo debería haber. Hombre, yo nunca rechazaría un premio, tú se has dicho, ¿no? Bueno, depende de quién me lo dé y depende hombre, de todo. Hombre, pero estás, acabas de salir de una guerra, bueno, estás en dos guerras al mismo tiempo, entonces, bueno, y hablamos ahora del discurso y de las contradicciones menciona de ese discurso, ¿no? Guerras, sí. Pero por eso, ¿no? Que tantos muertos, no solo los civiles afganos o iraquíes bajo los estadounidenses, sino también los soldados estadounidenses que vuelven cada vez más, ¿no? Muertos a su país, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé yo hasta qué punto. No sé, eso es lo que yo suelto esta pregunta al aire porque no sé si alguien ha renunciado alguna vez a un Nobel de la Paz, pero me parece que no será el caso, ¿no? No, no creo, pero también, o sea, creo que así, con esta pregunta lo que se hace es poner la responsabilidad sobre Obama, bueno, lo que no es cierto, o sea, el premio no se le debería haber concedido, bueno, directamente el premio no debería existir, pero un premio no se le debe de conceder a un señor que es el comandante en jefe, como él mismo declara en el propio discurso, es un señor muy listo, o sea, declara todos los aspectos negativos que nosotros vamos a exponer, él ya los ha respondido en su discurso, ¿no? Pero bueno, lo que no se puede hacer desde el comité del premio Nobel es otorgar un premio como el Nobel de la Paz a un señor que tiene el mayor ejército del mundo, el más equipado, el que está financiando ejércitos a diestro y siniestro y generalmente a regímenes, digamos, para ser moderados, de una calidad más que dudable, ¿no? Y que además parte de, o sea, los fondos del Estado se destinan a una partida muy, muy, muy grande a defensa, ¿no? Claro, o sea, pero el absurdo no es que él lo acepte, a mí me lo dan y yo lo acepto. Es como si a mí me dan un premio así súper increíble, además con un premio así, pues yo obviamente lo acepto, pero jamás me lo deberían de dar. Y jamás deberían los demás de aplaudir en el caso de que me lo den, como se está haciendo también, ¿no? Que en los medios de comunicación, sean cuales seas, todos tienen un tono de escepticismo, pero todos tienen también ese tono de aplauso al gran Mesías que ha venido a rescatar no ya a Estados Unidos, sino al mundo entero, ¿no? Pero bueno, entonces, manteniendo esto, ¿no? En parte de su discurso habla de las armas nucleares. Obama llegó al poder y en parte ha estado en los medios en alguna que otra ocasión diciendo que, bueno, que él sueña, ¿no? Para, usando ese paralelismo que también con Martin Luther King, que él sueña en un mundo en el que no existen las armas nucleares y que va a trabajar en ese sentido. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en una parte, todavía en la primera parte de su discurso, habla de este reto, lo asume, dice que es su intención el llegar a hacerlo y que realmente va a trabajar por un mundo fuera de armas nucleares, ¿no? Al mismo tiempo, luego ya, al final, vuelve a mencionar el asunto, sencillamente para decir que su eliminación probablemente no se complete ni durante su vida, ni en fin. Me pregunto cómo se va a completar, ¿no? O sea, uno promete algo que ni siquiera va a estar cumplido durante su propia vida y lo acepta en dos mismos discursos. O sea, eso es un tanto cínico, por así decir, ¿no? También menciona el cambio climático, que además es en un momento pues, muy oportuno, ¿no? Por la cumbre y todo este aspecto. Y habla de lo horrible que está siendo, ¿no? Y de que se están borrando, hay peligro que se borren ciudades que están a nivel de la costa. En fin, y hace como un pequeño listado de todos los males que provoca el cambio climático, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tenemos ahí la declaración de Bush padre, que aunque no es de Obama, parece que sigue en pie, en el sentido de que los americanos en ningún momento van a renunciar a su calidad de vida actual. Calidad de vida, que es un concepto que habría que quizá definir de nuevo, pero bueno, se refiere a la cantidad de bienes materiales que tienen, ¿no? Entonces, él habla mucho de que sí, que se va a tener con el cambio climático, pero lógicamente no, la solución necesaria es una solución que al mismo tiempo dice que jamás va a implementar, ¿no? Entonces son pues, bueno, palabras vacías, como siempre, ¿no? Bueno, también sigue hablando y habla pues de la gente que sufre por movimientos, en fin, por persecución política y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, siempre es algo curioso escuchar ese tipo de cosas. Tenemos en las cárceles de Estados Unidos está, por ejemplo, Mumia Abu-Jamal, que sigue esperando a que se resuelva su situación, o que no, en fin, hay pocas esperanzas en este sentido. Y bueno, o sea, es decir, es curioso como uno siempre puede ver, además, generalmente cuando hablan de prisioneros políticos estos países, hablan de Irán, hablan de Venezuela, que efectivamente los hay, ¿no? Además, hay un artículo muy interesante en Venezuela, en El Libertario, un periódico de Venezuela, ¿no? El que habla de 2.000 personas que han sido procesadas judicialmente por actos de protesta social, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos no es una excepción en este sentido. Entonces, el cinismo que muestra este señor a la hora de hablar de los pobres perseguidos políticos y cosas así, pues es una cosa calamitosa, o sea, es terrible. No hay más. Aquí en el Estado español tampoco nos quedamos cortos en este sentido. Pero bueno, sigue su discurso y aquí ya es cuando, ya afrontando la última parte, la verdad es que no es un discurso muy largo, afrontando ya la última parte es cuando acepta el hecho, ¿no? Cuando ya declara que efectivamente es un poco curioso que el comandante en jefe de del ejército de un país, que es el ejército más grande, y no solo es el ejército más grande, sino el que más guerras embauca, en el que más guerras financia de otros países y el que ha financiado ejércitos, pues por poner un ejemplo así, sangrante Colombia, ¿no? Sin ir más lejos, o Israel, y cosas y otros países del estilo, ¿no? Entonces, bueno, es en este momento en el que él acepta, que es curioso que se le haga así, pero que de alguna forma la paz es algo que es un objetivo lejano. Es decir, su mensaje realmente consiste en ese, que mientras que es curioso que se le dé un premio del Nobel de la Paz a el comandante en jefe de un ejército, esto es lógico en el sentido de que ese ejército, el que está buscando la paz y que ya la conseguirán, pues cuando llegue el momento, ¿no? Cuando lo consigan, que el objetivo del ejército norteamericano de alguna forma es conseguir la paz mundial. Y si esto se hace mediante la violencia y mediante la guerra, pues que así sea. Entonces este es el discurso, este es probablemente el punto más, a mi juicio, más importante del discurso de Obama, ¿no? Que es realmente la aceptación de que nuestra guerra es una guerra de paz, pero es una guerra indefinida. Es decir, es una guerra para siempre que busque la paz. Es decir, la paz nunca llega, la guerra siempre está ahí, que es un poco la ideología lógica de los americanos, ¿no? Y además de muchos de ellos. Entonces, bueno, también ya terminando el final de su discurso, las dos últimas líneas, es más, ¿no? Dice pues que esta, es decir, la paz, siempre ha sido la causa de América. Estoy ahora mismo citando, ¿no? Y dice, eso es por lo que el mundo siempre ha mirado hacia América. Y eso es por lo que yo creo que América debe liderar el camino. Entonces, bueno, acabar con esta frase así, ¿no? Que es una llamada básicamente al liderazgo de Estados Unidos, a un liderazgo que, bueno, se podría, desde muchas perspectivas, la mía por lo menos, llamar un liderazgo imperial. Entonces, sencillamente resulta curioso que tenga esa capacidad de olvido, no de olvido probablemente, sino de memoria selectiva. Es decir, en fin, ¿no? Hablar de que la causa de Estados Unidos ha sido siempre la paz, que siempre han buscado la paz. Pero yo creo, Derek, que es una continuidad en el tiempo, ¿no? Del papel político que ha jugado siempre Estados Unidos, ¿no? De utilizar la paz o la democracia. Vamos a establecer la democracia en estos países con mano dura, claro, con nuestros tanques. Vamos a cambiar este dictador con nuestros tanques. Vamos a hacer que esta población sea feliz. Pero oponer a un dictador, que también. Claro, ¿no? Pero siempre con ese discurso de que la democracia de Estados Unidos es la que vale y nosotros somos los valedores tenemos la palabra de la democracia o de la justicia en nuestro poder y nosotros vamos a extenderla, ¿no? Entonces, pues creo que va en esa línea el discurso de Obama. Entonces, es una reedición, por así decir, de la doctrina Monroe, que realmente nunca se ha desechado, ¿no? Que es en el sentido, además, hace una apelación al liderazgo de Estados Unidos y a la capacidad y a la, sobre todo a la legítima, porque generalmente también se ponen mucho, no tanto en la capacidad, sino que sus argumentaciones están en legitimación moral, que generalmente se puede llegar a confundir con un cierto desprecio por lo no americano, ¿no? Y es, como hemos dicho, es esa reducción de la doctrina Monroe en la que Estados Unidos tiene la legitimación moral de conquistar un terreno, de conquistar un territorio para imponer aquello que ellos publicitan como paz, como democracia, etcétera, aunque realmente todos sabemos de sobra cuáles son los intereses que realmente se esconden detrás de estas incursiones militares y derrocamientos de gobiernos democráticos, imposiciones de dictadores, y a la viceversa también, aunque gobiernos más bien títeres cuando se hace a la inversa, ¿no? El ejemplo claro sería Afganistán, que tiene pues, a Hamid Karzai, que incluso habiendo sido denunciado por fraude, un fraude que es más o menos, se aceptó más o menos por la ONU, por muchísimas cosas, sigue ahí, sigue en pie y sigue siendo el presidente actual de Afganistán, ¿no? Entonces, incluso cuando quitan a un dictador o quitan lo que se entiende como una dictadura y hablan de poner una democracia, lo que ponen no es una democracia más que en lo estético, más que en la forma. Pero bueno, quizá tampoco una democracia jamás pueda ser otra cosa que lo estético y la forma. Bueno, tenemos el caso reciente de Honduras, ¿no? La posición que ha tomado Estados Unidos respecto a esto, pues bueno, es bastante esclarecedora. Al final se ha querido lavar las manos y ha dicho que adelante con las elecciones un tanto no legítimas, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que ha aprovechado las elecciones para quitarse un problema de encima, ¿no? Ha dicho, ¿cómo voy a resolver esto sin tener sin aparentar dentro de mi estamento militar y mi propio país, como que me alineo con movimientos izquierdistas cuando la oposición, quizá un poco más extrema de su país, está llamándole socialista, comunista, cosas así, ¿no? Entonces, él también, desde una voluntad electoralista, tiene que distanciarse de presidentes que puedan seguir esa línea para no ser asociado en Estados Unidos con esas personas. Entonces, realmente tampoco podía tomar la voluntad de decir alabo el golpe de Estado, porque sería, pues en fin, demasiado abierto, demasiado obvio. Entonces ha tomado el camino intermedio, que es esperar a que unas elecciones que básicamente, bueno, aparte de fraudulentas, lo único interés que tenían era la legitimación del golpe de Estado, y que así ha sido por lo que parece, y aprovechar ese hecho para decir, pues mira, nosotros hemos hecho nuestro papel y se acabó, cuando lógicamente no ha sido así. Pero en ese sentido también hay una crítica que generalmente, bueno, una crítica, una idea que generalmente sí que muestran los Estados Unidos con este tipo de cosas, ¿no? A los Estados Unidos se les critica, lógicamente, de querer hacerlo todo ellos, de intentar siempre imponer sus normas y tal. Y luego, cuando parece ser, y el caso de Honduras es otro tipo, también se espera que hagan cosas, ¿no? Entonces también sí que hay esa contradicción, es decir, parece que quizá la doctrina Monroe, de tanto tiempo que lleva implementándose, los países ya no actúan por sí mismos, los países no deciden tomar las cartas en su mano de una forma total, ¿no? O sea, incluso Venezuela al principio estuvo activa con esto del golpe de Estado, pero de alguna forma, al menos mediáticamente, que tampoco es una muy fiable, pero bueno, sí desapareció, mientras que se pedía a Estados Unidos que fuese el que tomase cartas en el asunto. Entonces, ¿por qué iba a tener Estados Unidos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Se explica por la doctrina, en fin, se explica por el siglo de ser serviciales con Estados Unidos y de buscar siempre su consejo y su dirección para hacer las cosas, ya que si no lo hacían, eran en muchos casos, pues, o boicoteados económicamente o invadidos sin más, ¿no? Y imponiendo dictadores que pues pudiesen serle... Bueno, yo creo que también entran en juego ahí las relaciones económicas y mercantiles que existen entre los países. Estados Unidos es uno de los países que tiene mucho poder en el sentido económico, ¿no? Entonces, también... Por eso, a lo mejor, piden consejo. Sí que es verdad que creo que desde que se establece la doctrina Monroe, pues hay una tónica que se repite, pero de todas maneras me parece que también sigue ejerciendo ese mismo papel, o sea, que tiene actualmente en el mundo un papel hegemónico. Veremos cuándo se le termina, no sé, pero bueno, de momento creo que, a pesar de que parece que tambalea, creo que sigue ejerciendo ese papel. Sí, no, y por ahora, como hemos dicho, la parte final del discurso va a reivindicar dicho papel, ¿no? Y además también, pues eso, muchos otros países también se lo exigen. Entonces está un país que quiere tener una voluntad imperial y otros países serviciales que le exigen que implemente dicha voluntad imperial, ¿no? Que es una, en fin, es el rechazo a la soberanía de estos gobiernos supuestamente democráticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya un poco podemos empezar ya, o sea, podemos escuchar una nueva canción para luego continuar con, bueno, con la, más que con la situación de la economía griega. Vamos a hablar de una noticia que ha salido, que ha sido que, bueno, les han bajado la calificación de la deuda al gobierno griego, ¿no? Y un poco lo que pues en fin, lo que significa esto, un poco, ya te digo, a grandes rasgos, ¿no? En fin, uno si quiere realmente información de lo que supone esta baja de la calificación en la deuda griega, lo más, además, yo creo que es muy interesante un poco también para entender mejor todo el contexto en el que se producen. En fin, en el que se produce una agitación social creciente en ese país, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros vamos a ir muy por encima sobre esta noticia y hablar de un par de, también de las similitudes que tiene este hecho con España, que está siendo señalado como, en fin, otro posible escenario de peligroso para la economía y una posible recuperación frustrada de nuestra economía debido a esta baja calificación de la deuda y todo lo que ello supone. Entonces, bueno, ya después de esta canción, que si eso Joana nos puede decir de cuál es. Sí, bueno, pues vamos a escuchar ahora a Aretha Franklin y bueno, estáis escuchando El Delirio y enseguida volvemos para hablar de Grecia. Keep telling me I love you. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Bueno, son las 17:47 minutos de la tarde. Estás escuchando Radio Utopía aquí en la 102.4 de la FM o a través de la web www.radioutopia.es. Y seguimos, también pueden escuchar a través de Radio Activa, que se va a emitir en esta radio en la comarca de en Alcoy, concretamente, y los pueblos aldeaños, que también nos pueden seguir en esta radio, Radio Activa. Bueno, y estábamos hablando de Grecia. Derek nos anticipaba anteriormente de que nos iba a hablar un poco de la coyuntura económica, si no me equivoco, y de la deuda que tiene Grecia. Bueno, vamos a ser más concretos, Derek. Sí, no, vamos a hablar, concretamente vamos a hablar de una noticia que salió hace dos o tres días, ahora no recuerdo bien, o quizá incluso una semana. En cuanto a la emisión de deuda pública, que es un recurso de los estados para financiarse, ¿no? Adquieren deuda, la gente les da dinero, etcétera. Entonces, bueno, estas deudas luego se tienen que someter a la calificación de riesgo, que hay una serie de agencias, que bueno, vamos a mencionar un poco las agencias en un segundo. Bueno, esta deuda entonces se le califica el riesgo por parte de estas agencias y se le establece pues un interés para devolverse, ¿no? Entonces, bueno, a medida que esta calificación baja. Primero, si una calificación baja es debido a una serie de problemas estructurales generalmente en las economías de las que están, en fin, de estos estados. y bueno, pues le supone siempre un costo aún mayor el poder pagar estas deudas en que siempre que baje la calificación, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar ya en materia, que yo realmente vamos a hablar de las agencias, ¿no? Por ejemplo, Standard & Poor's es una, Fitch es otra, pero vamos a mencionarlas antes para explicar un poco, bueno, explicar muy por encima. Yo insisto en este hecho, ¿no? Que en fin, no he tenido el tiempo, vamos a ser sinceros, de prepararlo suficientemente como para decir que esto realmente sea que todo lo que digo vaya a ser bien explicado, ¿no? Entonces, realmente, si a alguien le interesa cuál es la situación económica de Grecia, lo que mejor que puede hacer es, en todo caso, averiguarla por sí mismo, sí misma, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros vamos a hablar de esta noticia. Entonces, bueno, como iba diciendo, las agencias en la crisis tuvieron el papel realmente de esconder lo que estaba pasando. Es decir, este tipo de agencias que sirven realmente como una forma de calificar internacionalmente determinadas cosas para, digamos, tener un terreno común entre todos los estados e inversores privados de cómo, del riesgo que tienen las cosas, ¿no? Entonces, en la crisis fueron estas empresas, estas agencias, que fueron muy desprestigiadas porque calificaron como sin riesgo operaciones que realmente tenían un muy alto riesgo y que cayeron y provocaron la bancarrota en muchos casos. Entonces, bueno, ya entrando ya en la materia concreta de la que vamos a hablar, se trata de que Standard & Poor's, una agencia de calificación de riesgo, ha bajado la calificación de la deuda pública de Grecia y la ha puesto en vigilancia con implicaciones negativas. Esto lo ha hecho debido al incremento del déficit fiscal del país heleno, es decir, que ya supera, está como en un 13%. Recordar en esto que Grecia, al ser un país de la zona euro, está obligado realmente a tener un déficit público que como mucho no puede superar el 3%, ¿no? Estas normas que se hicieron lógicamente son de un corte neoliberal en las que el déficit es una cosa siempre a evitar, mientras que en aquellos países más socialdemócratas o con un tipo de políticas más de este estilo se aceptan déficits pues bastante más altos porque al fin y al cabo son deudas que se pueden ir pagando, ¿no? Pero bueno, ahora actualmente no, la Comisión Europea no puede aprobar, aunque luego no tiene mecanismos para evitarlo, que los países superen el 3%. Entonces, bueno, Grecia está en ese de 13%, que es el mayor entre los países de la zona euro. Y otra razón por la que se les ha bajado la calificación es la escasa credibilidad, otro componente importante que es la confianza, que en muchos casos parece que la están perdiendo, que es la escasa credibilidad de los planes anunciados por el gobierno socialdemócrata, el nuevo gobierno socialdemócrata del presidente Papandreou, que fue elegido el mes de octubre, ¿no? Y que, en fin, él ha hecho un proyecto para equilibrar las cuentas públicas, pero parece ser no ha sido tomado muy en serio por las instituciones financieras y, desde luego, por estas agencias de calificación. Entonces, bueno, los problemas de Grecia son especialmente significativos porque representan las primeras brechas en la Unión Monetaria de Europa desde su creación. Entonces, bueno, la Unión comparte una sola moneda, una sola política monetaria, pero los miembros tienen políticas fiscales individuales, lo cual acaba en este tipo de situaciones en las que, mientras que muchos sí se ajustan a ese 3%, otros lo superan con creces, que es el caso de Grecia. Entonces, bueno, otra de las razones que han citado para bajar la calificación es precisamente la falta de acción. Es decir, hemos hablado de que el presidente ha expuesto un proyecto, un plan para paliar el desequilibrio de las cuentas públicas, pero que no se lo han creído las agencias ni las instituciones financieras, pero es que ya, aparte de que no se crean ese proyecto, también citan la falta de acción en sí misma por parte del país para controlar sus déficits presupuestarios, ¿no? Entonces los problemas de una deuda ascendente y una economía deprimida no son exclusivos de Grecia. Entonces, esto ya lo mencionaremos luego otra vez, pero realmente países como España, que están un 10% actualmente, países como Irlanda, tienen estos mismos problemas y además por las mismas razones, ¿no? Es decir, estos tres países que yo acabo de mencionar podemos entenderlos como, en fin, que la raíz del problema para estas economías está en que el crecimiento que se ha vivido durante todo este tiempo se ha basado puramente en la deuda y ahora se hace difícil volver al crecimiento, ya que, en fin, de los distintos problemas que sufren las distintas economías, en este caso sí son diferentes. En España tenemos el problema del paro, que no permite una expansión del consumo, etcétera, ¿no? Pero bueno, manteniéndonos en Grecia, el efecto inmediato de esta degradación, que por cierto también se amenaza a España, ya hablaremos también de esto luego, pero bueno, el efecto inmediato de esta degradación es el encarecimiento de la financiación del Estado. Es decir, el Estado griego actualmente tiene más difícil el poder financiarse, ¿no? Entonces, si la situación de deterioro continúa, el Banco Central Europeo ha advertido que no aceptará que los bancos privados griegos ofrezcan como garantía en sus peticiones de fondos los bonos del Estado griego. Es decir, si un banco griego, si un banco privado griego va a ir al Banco Central Europeo para pedir un dinero, no va a poder presentar algo que el resto de países generalmente presenta, que son bonos del Estado, ¿no? Como garantía, como aval de que van a poder devolver dicho dinero. Entonces van a tener que buscar otros mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces esto puede perjudicar en gran parte y hacer ese círculo vicioso, porque puede perjudicar, en fin, financiar pues las demandas ya no del Estado, sino de las empresas y de los particulares debido a estos problemas que está teniendo los bancos privados, los que pueden tener los bancos privados griegos para financiarse, ¿no? Entonces, bueno, continúan decir que algunas instancias europeas ya vienen mostrando desde hace tiempo el temor a que Grecia no pueda hacer frente a su situación y se está diciendo que realmente no existe un plan B. Es decir, no se sabe muy bien qué va a pasar. No se puede dejar caer a un país de la zona euro por lo que supone de pérdida de confianza hacia el resto del mundo de toda la zona euro. Pero claro, tampoco se ve muy claro el rescatar a un país en estas condiciones de crisis, ¿no? Entonces, bueno, David Wu, que es el director de Estrategia Monetaria Global de la Barclays Capital, ¿no?, del Banco Barclays y de su sección financiera, sostiene que lo que Grecia ahora afronta no es, es más bien un regaño público. Es decir, insistimos en esta noción de confianza que es primordial, ¿no? Entonces lo que va a tener que afrontar debido a lo que este hombre califica de un regaño público son mayores costes en sus préstamos. Es lo que él califica como una modalidad de disciplina política para que el gobierno haga lo correcto. Es decir, esto se entiende desde muchas instancias europeas como la forma que tiene el mercado de reaccionar ante los problemas griegos y decirle que o hace lo correcto o se va a ver enfrentado a una serie de problemas muy grandes, ¿no? Entonces también esto imposibilita el rescate, porque si no, no hay amenaza. Es decir, una amenaza vacía no supone jamás un acicate para llegar a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces llega la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué hay que hacer? O qué generalmente que promueven estas instancias bancarias, financieras y económicas europeas con este tipo de países. Podemos hablar de cosas que en España ya no son muy conocidas, ¿no? Que son la reforma laboral, bajada de los salarios, pues no está llamada a la austeridad por parte del trabajador mientras que los otros se inflan de todo lo que pueden y más, ¿no? Entonces se trata un poco de ese peligro que se cierne sobre la economía griega, pero claro, quizá estas instituciones europeas no llegan a comprender la situación social de Grecia, ¿no? O sea, en Grecia existe una agitación social, pero no solo por parte de, digamos, elementos más concienciados políticamente y más radicalizados, sino por parte de trabajadores de distintos sectores que se están radicalizando en sí mismos y que están sufriendo, o sea, están en un proceso que puede ser reversible, pero sí están en un proceso de radicalización de sus demandas y de plantar cara al gobierno, que es visto por la mayoría griega como un gobierno a más incompetente totalmente. Y corrupto a más no poder. Claro. Que también es un mal endémico que este nuevo presidente ha hecho un llamamiento para, en fin, para paliar, ¿no? O sea, que no, para que ese país deje de ser conocido como los corruptos de todo este tipo de Europa. Entonces, bueno, ya concluyendo, en fin, hay un escenario bastante oscuro para el gobierno griego que se encuentra ante quién ceder, ante quién cedo, entre la presión social de mi país que finalmente me garantiza mi sillón, ¿no? Mi sueldo, mi casa guay, mi cochecito, mis cosas super monas, o ante las instituciones financieras, que son los que garantizan al país una accesibilidad a la liquidez económica que ahora mismo se está poniendo en riesgo y que podría llegar a verse seriamente mermada en un futuro no tan lejano. Entonces, bueno, esto ya es un poco el final en cuanto a Grecia. Entonces, bueno, yo realmente no vamos a hablar mucho de España. Pero España tenía un problema similar, ¿sí? Sí, Derek, que digo que nos quedan como 2 minutos y para que finalice el programa. Y como hablábamos de que puede ser que la semana que viene hablemos de esos paralelismos entre la situación de Grecia y España. Puede ser. Puede ser. Bueno, y si no, pues os recuerdo el mail en el que podéis hacer sugerencias durante toda la semana. Es programaeldelirio@gmail.com y el blog eldelirio.wordpress.com. Y con esto, Dere, creo que nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Radio Utopía y también en Radio Activa desde ahora. Así que disfrutéis de esta tarde que nos queda de domingo. Y del resto de la semana. Venga, hasta luego. Adiós. That I fold up my arms, Lord, and I slowly walk away. How did I set in my mind, Lord, your trouble gonna come someday? Hey, hey, no, hold on.